Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio. Y vamos a arrancar, cuando venía para acá a compartir esta tarde tan desopilante, ¿no? Con el público morenense y de barrios aledaños, tuve una, como una epifanía, ¿no? Como el mismo Jesucristo caminando 40 días por el desierto. El chabón no tenía agua, la flasheó y ahí se comunicó, ¿no? Con Don Barba, ¿no? Con el tipo que está arriba. A mí no me pasó tan así porque venía para acá por Moreno, pero sí dije, ¿qué pasa que todas las primaveras llueve, no? ¿Alguien se detuvo a pensar en eso? O sea, ¿por qué todos los 21 de septiembre llueve? La gente maldice, los pibes en Palermo, ahí es cuando empieza el alcohol, a emborracharse, se pone el ambiente medio pendenciero, pum, botellazo, ahí es cuando empieza la confusión social, ¿no? ¿Por qué llueve siempre en primavera? Bueno, gente, yo acá les traigo una reflexión, quizás. No es la solución, ¿no? Porque la solución siempre se encuentra en Pharmacity, ¿no? En una góndola de analgésicos. Siempre es una... Hay mejores soluciones. Pero sí te traigo una punta, la punta de la lanza. Si tenemos en cuenta que el 21 de septiembre es cuando, supuestamente, ¿no? Después de que se entrelazó todas las raíces subterráneamente de la Tierra, cuando se empieza a poner esas raíces, empiezan a salir para arriba, se produce, ¿no? El fenómeno de la naturaleza, de la cosecha, cuando podemos empezar, empieza a crecer el pasto, a crecer las flores, ¿no? Eso es lo que es la primavera, ¿no? Es el aviso de que empieza a crecer todo, ¿no? Que nace todo, que empieza a nacer todo, sale el invierno. Entonces, ¿qué mejor regalo que el agua, ¿no? Y ahí es cuando dije, Javi, bien, dije, bien, vos estás para otra cosa, vos estás para trabajar en Canal 9 de panelista de Polino, vos estás para... Pero bueno, está bien. Pero ahora estoy acá y comparto con ustedes esta reflexión, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de una planta, de una rosa, de un pastito que está creciendo, de un árbol, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de ellos, que es el día que están naciendo, ¿qué mejor regalo que el agua? Y mojarlos a todos, ¿no? O sea, y bendecirlos con el agua. Y que, vos imaginate, yo a mi hija hoy le decía, vos imaginate que el día de hoy una planta tiene una sonrisa así como... De 2 días de ácido, más o menos, ponele, que te queda ya como la cara de guasón, así, de por vida, más o menos. Bueno, las plantas están en ese episodio, ¿no? Entonces, esto es una pequeña reflexión, mezclando un poco de metafísica, naturaleza, bohemia, y estar al pedo un ratito también, que es importante siempre estar al pedo de vez en cuando. Salió esta epifanía, y la quería compartir esta conclusión con ustedes. Y otra cosa más, que esto me hago cargo yo, como en el 88 dije que Cafiero era corrupto, también me hice cargo de eso, ahora me voy a hacer cargo de esto. Le propongo a las instituciones, al gobierno local, nacional, que no festejen más el 21 de septiembre, que se cambie al 22. Así todos los pibes pueden festejar el día de la primavera, ¿no? Porque, o sea, hace más de 15 años que llueve en primavera, el 21. Bueno, muchachos, júntense el 22. Se juntan el 22 y zafan y pueden disfrutar de todo. ¿O no, Mati? Vos que sos un pibe joven. ¿Sí? ¿Viste? Ahí está. Bueno, son pequeñas conclusiones, vuelvo a decir. Un poco de inteligencia, sentido común y estar al pedo de vuelta, ¿no? O sea, esa es la clave de la contemplación, ¿no? Que a veces tanto la rechazamos y lo metemos en internet y vemos cosas. Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio. Me voy a tomar un mate. Aclaro que estoy solo. Estoy solo como Hitler el día del amigo. Me dejaron solo, mi compañero Nacho está acá en cama. Nacho, te mando un abrazo grande. Noelia está ausente sin aviso. Qué rico mate. Así que bueno, estas fueron pequeñas conclusiones, ¿no? Que les traigo hacia ustedes. Primero, la primera parte, tener en cuenta que quizás llueve porque es el regalo a los que están naciendo. Y después, chicos, el 22 festejen. Y festejemos todos el 22, así podemos salir y disfrutar de algo, ¿no? Así, Noelia acá, está llegando ahí tarde. Bueno, gente, vamos a dar las vías de comunicaciones que son micrófono abierto, fmmoreno.com.ar 0237-4666-559 1-1-3-3-6-8-0-0-9-9. Y bueno, y este programa se lo quiero dedicar a los vendechinos, ¿eh? La verdad que me sorprendió esta semana, nunca esperé escuchar los vendechinos, vendían chinos por 15.000 pesos. Hacemos un freno de mano y este país se convirtió en una locura y nadie nos avisó, nadie nos avisó. We'll be right back. asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, siendo las 15:19, ¿no? 15:19. Ahí está, tomá. Te acabo de inventar un nuevo sistema métrico, un nuevo uso horario. Llega Noelia al piso, por favor. Hola. Aplausos. Hola. Está aplaudiendo ella sola, quiero decir. Ahí está. Gracias, gracias Matías, gracias argentinos y argentinas. Gracias. ¿Cómo andas, Noelia? ¿Bien? Para el culo, hace una te lo digo. Mal, no, pero me, acostumbrado. No me cabe la primavera con lluvia. No me cabe que las plantitas sean felices, como dijiste vos en la editorial. Estoy renegada hoy, estoy contra el mundo, como siempre. Sí, sí, sí. Sí. No, mentira. Pero yo tengo una pregunta, ¿no? Si lo festejamos el 22. ¿Y si lo festejamos el 20? ¿Y si lo festejamos el 5 de mayo? ¿Y si... No, pará, lo podemos festejar el 25 de diciembre y enganchamos Navidad. Navidad, claro. Primavera, sí, puedo. Quiero un periodo puente para el día del estudiante. Para. Feliz día a todos, feliz día a los estudiantes. Ah, el día del estudiante, claro. A los que estudian algo, adultos. Es el estudiante, el estudiante de verdad. Sí. Es la mezcla de Johnny Tolengo con Cipollati. Es el estudiante, Johnny Tolengo. Tal cual. Ah, qué lindo ese beso. Mati está tirándole besos a Javi. Sí. Esto no, por favor, no, suena... Mati, por favor, a mí no me tires besos. ¡Ay! No, ¡qué buena es! Pará, Mati. Mamá, soy gay. Ahora, mamá, la voz que tiene, el vozarrón que tiene tu vieja. La vieja cantaba tangos, por eso. Ay, es que... era Varela, ¿viste? No, era la corista de Varela. A la mierda. Che, no, bueno, saludo a todos los estudiantes. Dale. Y sobre todo a los estudiantes adultos, como mi mamá, que estudian, loco, que se después de trabajar se van a estudiar en la noche. Niño. Saludo niño. Para todo eso. Es verdad, niño, ¿no? Niño, debe ser, es una niña mi mamá. Yo fui a... Y no por la altura, mami, ¿eh? Porque por la altura sería un hobbit, pero... es una niña. Mira, yo fui a colegio secundario nocturno. Ya a partir de tercer año ya me pasé a la nocturna. Y siempre... Ya tenías canas, hijo de puta madre. Nada, a los 16 ya me fui a la nocturna. Así que empecé, me fui a la nocturna. Y siempre estuve con gente grande, ¿no? Y siempre yo como que veía eso. La gente grande decía, qué loco, ¿no? Porque no van a buscar trabajo, nada. Pero es el sentido de tener un título y de estudiar, ¿no? De sentirse útil. La verdad que también... Bien, me hiciste poner serio, mirá. Te puse serio. Pero un saludo a la gente grande que estudia, loco, por el hecho de estudiar. Grande de edad, porque mi mamá mide unos 50, así que grande de edad, acláralo. No le falta ese respeto a tu mamá. Señora, le está faltando Nora, respeto a su hija. Nora. Hola, Nora, ¿tiene hora? Buenísimo. Malísimo. Bueno, malísimo. Vamos a las vías de comunicaciones de vuelta, así ponemos un... Pará, que no me puse los anteojos de leer. Por lo tanto, me voy a chinar los ojos. Ahí va, 0237-466-5599. Espectacular. Ay, me habías escondido los anteojos, guachín. Micrófono abierto, lo voy a hacer con un tono rock and pop. Micrófono abierto, @ifmmoreno.com.ar. No, en realidad era FM Latina, me parece, ¿no? Oye, chico. Bueno, gente, el tema del día. Vamos a hablar de algunas noticias... Vamos a darle el toque Mundo Bullicio, como el toque Mactas, así de Canal 13, pero nosotros somos el toque. El toque Mundo Bullicio, o sea, un descontrol. ¡Eh, loco! ¡Pasame la birra, loco! ¡Soltame la mierda! ¡Che, quién compró que no sepa la Molotov! ¡Mauro! ¡La Molotov, Mauro! Así, ese sería nuestro toque Bullicio. Ese sería el subconsciente de Mundo Bullicio, que lo reprimimos y por eso hacemos radio, ¿no? Lógicamente. Bueno, lógicamente. Toma tu papelito. Mi machete. Bueno, gente, yo la noticia que traje el día de hoy para compartir es... Tras el paro que hicieron los maquinistas del San Martín y Mitre, ¿no? Por esta cosa que los escracharon a todos con las cámaras. Bueno, hay todo un problema, ¿no? No es un tema nuevo. El problema sindical de los trabajadores con el ministro de Transporte, ¿no? En este caso, Randazzo. Randazzo agarró y dijo, me tienen podrido. Licenciado en Comunicación Social, ¿no? La verdad que sutileza a marzo se lo llevó. Psicología 1, 2 y 3 a marzo también. A marzo, mal. Además, teniendo en cuenta que el tipo es un funcionario público. No estoy defendiendo a los sindicalistas, no lo estoy defendiendo. Faltó que dijera, la verdad me rompen las pelotas, faltó eso. Claro, o sea, faltó decir ¿saben, eso? Chicos, me está rompiendo bien las pelotas, tal y, cual. Y además de esta expresión, ¿no? Esta expresión violenta y totalmente despreocupada hacia la persona que piense de otra manera, hubo unos cruces entre Sobrero y alguien del gobierno, y yo me enteré de esto. ¿Viste los videos que mostraron de los maquinitas que se dormían, de todo eso, sí, que hasta el día de hoy lo siguen mostrando? Sí, los recuerdo. Que vamos a decir, ¿no? O sea, esa gente no tiene que estar, no sé cómo habrá pasado un test psicológico para poder estar manejando un tren también, ¿no? Tiene que haber otros controles para que esa gente no llegue hasta ahí. Pero hay algo interesante que dijo Sobrero que me pareció bueno tomarlo. ¿Qué dijo? Sobrero agarró y dijo que cuando eso se estaba viendo, la gente, esa filmación llega a los superiores. A una sí. base de comando de tecnología, ponele. Sí. ¿Cómo, si vieron eso, no lo suspendieron en el momento, el transporte? Y no lo dejaron salir al recorrido y de vuelta para después extorsionarlo con la política. Claro, o sea, ellos tenían, a ver, pasemos en limpio porque, viste, dale. Hoy llueve, se me mojaron los cables y la verdad que no hay conexión, negro. Hoy no hay conexión. Yo ya le di vuelta la espalda, mirá. Ya. Entre neurona y neurona hay un delay. Entonces quiere decir que ellos tomaron conciencia de todo lo que estaba pasando y decidieron, primero, emitirlo por TV para, de esa manera, tener como una chicana. No. Contame. Eso es lo que se entiende, es que hay una base, viste, como las cámaras. Una base, por ejemplo, en el aeropuerto se llama la torre sí, de control. Sí. Este, el caso del tren no se llama torre de control, pero hay una base de control. Sí. Que saben todo, que va teniendo comunicación, el motorman con la base, le van diciendo. Es la base de control. Sí. Entonces, esas filmaciones sí. que filmaron a estas personas manejando, durmiendo, jugando al Tetris, haciendo todas esas cosas, ellos la estaban viendo también, la base de control. ¿Y cómo permitieron que ese tren salga si ellos estaban viendo eso? Claro, por eso te digo. ¿Me entendés? Dejaron que transcurriera para tener toda la filmación completa. Claro. Y después hacerla. Claro. Manipularlo políticamente, por decirlo de alguna manera. Mirá vos. O puede pasar también que no haya ningún operario que esté mirando la filmación también. Puede pasar no, también. En Argentina, discúlpame, en Argentina imposible. Esas cosas no pasan. Después no. de la concesión Reggio y Siciliano, esto no pasa. No, pero es impresionante, ¿no? Podemos ver esta discusión, pero a mí lo que me queda siempre en claro, ¿no? Porque estas siempre son antinomias viejas de que tenemos un gobierno que se hace llamar popular y la verdad que... Si puede criminalizar la huelga, si puede reprime, si puede te infiltra con gendarmes, te militariza las calles, ley antiterrorista y un montón de cositas más que este gobierno es bastante, ¿no? Dictatorial, ¿no? Claro, o sea, tiene poco de derechos humanos, a decirlo. Yo diría más que popular es populista, ¿no? Esta claro. cuestión de darte un recital de las pastillas del abuelo en Merlo y después van y te cagan a tiros porque salís a cortar la calle para pedir más educación, ¿algo así? Claro, yo lo que voy también con esto, lo que vos decías en una buena síntesis, es que yo me pregunto, ¿no? Señor Randazzo, yo sé que Randazzo está escuchando este programa. Saludo, Randy. En tu country privado, para vos solo que vivís, seguramente estás escuchando esto. Te propongo algo. ¿Por qué no ponés toda esa energía en perseguir al trabajador, en ver de acusarlo a los sindicalistas? Que no estoy defendiéndolos, ¿no? Porque no son ningunos nenes de pecho tampoco. Pero de ir tras del trabajador y no poner toda esa energía y buscar a los sicilianos, ¿no? A los rollos. Y investigar, ¿no? Quizás en una locura de esas de la vida, se te da por investigar a Schiavi, ¿no? No sé, a Jaime, quizás, ¿no? Lo que dejan claro, ¿no? Acá que en este país no se protege al más débil, se lo somete. Eso es una realidad para mí. Eso le escapa a la política, es algo como es social, me parece, ¿no? Acá siempre está bien visto cuando se lo maltrata a otro, cuando se lo puede someter a otro. Qué canchero, ¿no? Bueno, este gobierno lo lleva bien, sabe... como captar toda esa cosa social y hacerlo, ¿no? También, ¿no? Esta cosa de persigamos al más débil, al trabajador, que de última se podrá estar equivocando, pero es un trabajador, ¿no? Y no, claro, no van a perseguir nunca a los empresarios, a las concesiones, no van a perseguir nunca a los ministros que se chorearon todo. Si podían, se llamaban los rieles, pero no podían. Entonces... Es como que yo a veces me pregunto, ¿no? La gente joven que apoya este gobierno, los que apoyan este gobierno, si no logran ver este estilo de cosas. Y si las logran ver, a mí me da miedo. Porque si estamos avalando que se persiga contundentemente a un trabajador y a la empresa que vació todo, no, o sea, como que no pasó nada, estamos jodidos. Sí, lo como vos decís, lo loco de este gobierno que no se autodenomina más a la izquierda, ¿no? Que se hacen los zurditos, por decirlo de una manera, es que siempre critican, ¿no? Todas las medidas de Macri, y lo toman a Macri como sinónimo de los 90, entonces todo lo que hacen ellos, lógicamente, comparado con los 90, todo es mejor. Imagínate, porque los 90 fue una de las peores cosas. Es como los milicos. Comparándose con los milicos, bueno, vos estás re bien a comparación de los milicos. Igual pará, ¿no? Mirá que Menem es ocupa una banca del frente para la victoria. Obvio, obvio, pero en el discurso, hablemos del discurso. Los hechos van por otro lado. Pero en el discurso, así como critican, ellos critican a Macri, por ejemplo, y le dieron con un hacha con esto del proyecto X, que vigilaba a los pibes, los procesaba. Ellos hacen lo mismo con otra pata. No, Macri lo hacía con Ciro James. Pero ellos, claro, lo mismo, el lo gobierno mismo. Hace lo mismo con los trabajadores, con los obreros. Lo que tiene Macri que te lo acepta que es así. ¿Me entendés? Macri te dice, sí, es como yo soy así. Te dice, claro, yo soy horrible, claro, soy malo. ¿Entendés? Y esta gente, o sea, siempre lo hablamos, ¿no? Esta cosa del peronista, ¿no? Que te abraza y cuando puede te saca la billetera de atrás, ¿no? Es como la buena foto de lo que fue el peronismo históricamente, ¿no? Obvio, obvio. Más allá de las cuestiones históricas que tiene el peronismo, que podemos discutirlo eternamente, porque la verdad que, si bien lo que se dice del peronismo, mirá a lo que llegamos a hablar de peronismo, si bien lo que se dice del peronismo es que le dio forma a las masas, porque las albergó, porque estaban totalmente desprotegidas, también se puede dar otra lectura, ¿no? Que con esto de crear el sindicato, el famoso sindicato del que estamos hablando, de que no defiende a los trabajadores, porque tampoco los defiende, también es como que, le quitó toda la parte crítica que venía de parte de los anarquistas, de los socialistas, claro, sí, porque los minimizó y formó como una masa amorfa. Es decir, moldeó la masa a su manera. Mati, perdóname, esperé años para poder contestarle a alguien lo que le voy a decir a Noé en este momento. Mira, no me digas por qué sé esto. Con malas palabras no, ¿eh? No. Pero mira, primero están los anarquistas, después vienen los comunistas. Y después, a partir del 50, cuando viene Perón, toda esa cosa así, Perón lo que logra hacer son las 62 organizaciones, que son los sindicatos. Pero para hacer eso, tuvo que matar un montón de comunistas y anarquistas. Porque ahí es cuando los sindicalistas, porque antes había sindicatos también. Entonces ahí es cuando se arma un dilema a los sindicatos, ¿no? O sea, si el sindicato tiene que ser independiente al Estado, como proponían los comunistas y anarquistas, y no que ser un sindicato perteneciente al Estado, como proponía el peronismo. Entonces, eso es muy loco. Me esperé años para poder contestarle a alguien esto. O sea, tengo la familia peronista. Este es un momento histórico para la radio. A partir de ahora vamos a poner una placa aquí. Javier dijo que... 2 puntos. Tal cual, chicos. Y te tiro otro, te rompo la cabeza y nos vamos a un tema de música. A ver. Las facturas, ¿sabés por qué tienen todos esos nombres? Sí, porque los anarquistas se las ponían como forma de burla, entre comillas. Por ejemplo, se llama Bola de Fraile a una institución a frutas, claro, que era sigue siendo tan oligarca como es la Iglesia Católica. Entonces, Bola de Fraile, Suspiro vigilante. De Monjo, Vigilante, eso para los canas. Claro. Digo, policía, perdón, dije Bueno, pero para que veamos que Mundo Bullicio es argentino. Y si somos argentinos, estamos capacitados para hablar de cualquier cosa. Podemos hablar de una zapatilla y terminar hablando de cómo se fabrica y terminar hablando de cómo se pone el ojalillo, ¿no? En el hilo. Y después Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Cuando el fruto maduro no quiere caer, hay que sacudir el árbol. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular. Proyecciones en vivo. El rastrillo. Teatro. Poetas invitados. Presentación del libro Un Drácula pegadito a la yugular. Sábado 28 de septiembre. A las 19 horas. Entrada gratis. En FM Moreno. Irigoyen 77. Acá, en Moreno. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.

Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, me estaba comiendo justo un chicle, pará. Ay, Javier, no se hace bolito el chicle y se pega abajo de la mesa. Ah, ¿no? Che, algo que me olvidé también, ¿no? De presentar el programa que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hablamos del tema de la noticia del día. Y después, en el próximo bloque, vamos a tener una entrevista con Silvia, que nos va a contar en qué situación está el fondo educativo que destinó el gobierno nacional hacia el municipio, unos tal 18 millones de pesos. Silvia nos va a contar en qué plan de lucha se encuentran, qué están haciendo la gente del barrio, ¿no? Siempre mujeres organizándose, ¿no? Y llevando adelante, siempre, ¿viste? Parece. Siempre, ¿viste? Las minas siempre empujan para adelante a dos manos. De verdad, eso. De verdad. Bueno, somos grosas, ¿no? Cuando no me dice que critico a la mujer, diga amén, ahora también quieres tirar un centro también, ¿eh? No, pero. No tiraste un centro, dijiste una gran verdad. Muchos callan, que es diferente. Y después, tirar un centro, chiquito. Así que bueno, y ahora Noé, vamos a hacer. Noé nos va a traer. Noé nos va a traer una nueva sección al programa, ¿no? Así que lo tiene, ahí está, bien. El mundo bullicio sigue creciendo como la inflación en este país. Día a día crece el programa. ¿Qué inflación? ¿La del gobierno o la del INDEC? ¿Hay otra versión que no sea la del gobierno? La del INDEC. No, fueron multadas todo ya. Por Guillermo Moreno. Mira, Guillermo Moreno tiene que pagar 50 lucas por abuso de autoridad. ¿Moreno, el fundador del partido Moreno? No. Podría ser, no está muy lejos, ¿eh? Y yo creo que es dueño de la mitad de Argentina. Bueno, no nos vayamos de tema, como dijo un tipo que estaba escribiendo un tema de música, porque, bueno, no importa. Tanguito podría haber sido, podría ser dicho. Bueno, Noé nos trae un segmento que, ¿cómo titularlo quizás? Pequeñas reflexiones de la vida cotidiana. Según Noé, siempre según Noé, ¿no? Según Noé, yo me hago cargo de lo que pienso, de lo que digo. ¿Histéricas reflexiones? Mira, no, mirá, querido, sumaste punto cuando dijiste que las mujeres teníamos motor propio, ahora me decís histérica. Señora Mirta. Una y dos mal. Una de cal y una de arena, ¿cómo es esto, chabón? Bueno, proponemos al oyente, si está escuchando a alguien, que ¿cómo? Se le ocurre. Gisela, Claudia, me están escuchando, saludos a mis sobrinos hermosos. Así ahí que va, piensen, saludos. Hagan algo por la patria y piensen un nombre para mi sección, carajo. Ahí mierda. Está. Así que, a la... Noé. Carajo, mierda. Bien, Matías. Grosso Matías está... El otro día... La congestión le pegó para bien a Matías. Perdoná que no puedo dejar de pasar esto. El otro día veía a este Insurralde, el de gobierno, con Mirta, ¿viste? Insurralde con Mirta. Y hablando, mirá qué fascista está el gobierno, que Mirta Legrand, cuando el chabón le quiso insinuar de meter a los pibes presos a los 16, hasta Mirta Legrand... Se indignó. Ay, boludo. Es como Hitler joda, defendiendo a un judío. Hitler diciendo, no lo maté. No le peguen más a los judíos. Algo ruso, no sé por qué, pero no importa. Hitler bueno, ruso. Rusos. Bueno, Noé, pequeña reflexión de esta cosa de argentinidad. Podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? De repente. Por supuesto. Opinólogos oficiales. Opinólogos con patente. Con patente, muy bueno. ¿Hacemos un laúm, te parece? ¿Y nos calmamos? ¿Por qué no? ¿A la UAM o a la TUA 3? La UAM. ¿Sabés que te dejás de hacer negocio con el gobierno? ¡Turro! Wom. Bueno. Volvamos. Somos como dos nenes en el parque de diversiones. ¿Volvamos? ¡Ah, una botella rusa! ¡No vamos allá! ¡Ah! Bueno, esto es mundo bullicio, ¿no? Claro, somos mundo. Él es mundo y yo soy bullicio. Claro, somos dos. Bueno, mi reflexión. La reflexión del día podría denominarse... ¿Por qué mierda fuman marihuana en el tren en un vagón común? ¿Y esto a qué viene? Venía de trabajar, porque yo trabajo, aunque no parezca. Venía cansada, con este cuerpo elegante, pero cansado de la explotación de este sistema de mierda. Venía lo más bien en un vagón del TVA, sentada, con dos negros apatallándome. Mentira, venía parada, donde pude. Me subí en un así en un... Yo soy muy delgadita, peso 54 kilos y no tengo ni teta ni culo, nada. Así que entré, digamos, entre asiento y asiento prácticamente. O sea, entré y me situé ahí. Había mucha gente grande, gente chica, bebés, ancianos, niños, criaturas, como dicen en la tele. ¿Había terrestres? No, capaz que estaban camuflados. Pero había gente, a ver, no soy Feynman, mi apellido es Cabral, pero había gente que subió al vagón común, se instaló en la puerta en grupo más o menos de 5 o 6, y empezó a fumar marihuana en el vagón común. ¿Me entendés? Entonces, imagínate, lloviznaba, todas las ventanillas cerradas. A mí honestamente no me jode que fumen. En el furgón y de vez en cuando viene el perfumito, ay, qué rico, qué sé yo. Pero fumar ahí, había gente mayor que le bajó la presión porque no soportan el humo, había nenes, gente muy, muy, pero muy enojada. Y en eso se desmayó una señora mayor, como uno de 60 años. ¡Tira la vieja por la ventana y prende la tuca, Mauro! Más o menos. Lo que pasó fue que una chica, todos estábamos muy molestos con la situación, pero nadie se animaba a decir nada, incluyéndome a mí. Como que decís, no, porque es para barda, me van a bardear, me van a insultar. Después yo acá sí y lo posteo en el Facebook. Mejor voy a la radio claro, y lo cuento, boludo, claro. ¿Entendés? Por eso funciona Facebook, ¿no? Por la cobardía de no hacer nada en la calle, claro. Claro, exactamente. Entonces, bueno, una de las chicas se indignó y empezó a decir, ¡ey, si quieres fumar, bajate, o andate al furgón, pero ¿cómo vas a fumar acá? ¿Ves que hay gente descompuesta? Y un silencio rotundo detrás de las palabras de la chica. Entonces, mi pregunta, yo dije, tanta lucha, ¿no? Vuelvo a aclarar, no me llamo Feynman. Tanta lucha por concientizar a la gente de que tal vez la marihuana no es tan nociva como el tabaco, que tiene un prejuicio social muy grande. Y digo, esta gente, ¿no? Una cuestión que planteo. Esta gente, ¿no nos hace hacer un paso atrás a todo lo que es el debate del consumo, de la legalización del consumo, de la marihuana, digamos, para consumo personal? Digamos, ¿es un paso adelante o un paso atrás esto? Mira, yo lo que creo que primero aclaro mi posición, ¿no? Para, viste, poner en esta época hay que aclarar siempre qué posición tiene uno antes de decir las cosas, ¿no? Pero yo creo en la libertad individual para consumir cualquier tipo de droga. Y para que lo que cada uno quiera hacer con su vida sin molestar al otro, que nadie se lo puede impedir. Comparto. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, en un lugar público que vos tenés que compartirlo con otras personas, y la gente que me conoce quizás se puede estar riendo de lo que voy a decir ahora, me parece que en un lugar público donde vos tenés que compartir con otras personas, que te prendas un faso y fumes, es lo mismo que fumarte un cigarrillo, es lo mismo que poner el auricular sonando a todo lo que da. El celular, viste, claro, que te matan. Es lo mismo de cagarse en el otro, vamos a decir. Eso, ¿no es cagarse en el otro? Claro, porque acá, primero te quiero contestar lo que vos decías, dale, ¿no? Lo que vos decís de que retrocede en la lucha. Y sí, retrocede bastante, porque vos, la gente ve a gente así y dice, claro, ¿ves? Son unos drogadictos, no tienen respeto, que pin, que pan, que esto, que aquello. No, es un tema de los 14 años que vengo discutiendo con la gente. Porque por gente así, vos no podés fumar en la calle. Porque yo, para mí, si tendría que dejar fumar en los lugares, espacios abiertos, que fume marihuana, no lo voy a decir yo, una gran revelación, ¿no? O sea, por marihuana no muere nadie y por cigarro mueren 4.000 personas al año de que no fuman, sino que comparten espacios con fumadores. El fumador pasivo, lo que se llama fumador pasivo. Es imposible que sea ilegal la marihuana. Pero volviendo al tema del furgón, yo creo en eso también. Del común. Claro. Porque en el furgón, bueno, esté bien o mal, digamos, porque no me voy a poner en juez, yo no soy juez, está comúnmente aceptado que si vas al furgón te tenés que aguantar que fumen. En el caso que estés en contra, ¿no? Que te moleste. Igual el humo, me parece que mal también, o sea, si nos ponemos todos de acuerdo, está bien, pero fue a fuerza. Yo tengo que viajar en el Sarmiento también años, y, o sea, si vos me decís que no viaja nadie, bueno, pero vuelvo al mismo tema de antes. Me pongo muy puritano quizás. No da para fumar en el furgón tampoco. O sea, porque hay gente que va a trabajar, que hay gente grande, no tiene por qué comerse el barandazo. Me parece que tampoco. Yo siempre digo, si voy yo sola y estoy fumando en el furgón, a ver, traslademos al furgón. A mí no me molesta, pero si voy con un bebé, o voy con mi sobrino, o voy con mi mamá, o con mis abuelos, me va a re joder. Es que vos no sabés quién es el otro. Exacto. Y esto yo quería entrar, lo que vos decías, ¿no? Que quiero, mirá, podemos hablarlo quizás. A mí siempre me gusta ver situaciones, porque no es solamente la foto que estás viendo. Eso se está desarrollando porque se están permitiendo otras cosas. Y yo lo que voy es, acá para mí el tema importante no es la marihuana. El tema importante es la falta de respeto, ¿no? Y la falta de que me cago en el otro y que no hay un otro. Y soy yo, y como somos cinco, y venimos, y nos ponemos a gritar, y subimos la música. Me parece que son las mismas actitudes, y no solamente de la marihuana, un auricular, poner lo que vos quieras, poner música, tirarte un pedo. Es El desconocimiento del perdón, otro. Perdón, pero lo del pedo estuvo claro. Mal. Me parece que hay esto, que reprimir el pedo también. En las frases introspectivas, y mira, se cayó el celular, mira, toma. Acá hay un espíritu. ¿Eh? Les comento que se cayó un celular solo. Yo creo que una de las gran falencias que tiene la humanidad y en este y esta locura que estamos viviendo hoy es esto. Es el desconocimiento del otro. O sea, la gente se maneja como no subi- como si no hubiera un otro. Es todo el tiempo, yo quiero hacer esto y lo hago. Yo. Y nunca estamos viendo que hay un otro. En el otro, en este momento, en este caso, son los otros que están viajando con esa gente, me parece. Sí, sí, yo comparto que, ¿no? Esta cuestión individualista de, bueno, a ver, yo hago lo que se me canta el culo. Es cierto, pero también me da la sensación, tal vez me estoy equivocando, que, digamos, históricamente el que fumaba marihuana así en el furgón era como que se rebelaba, ¿no? Ante el tabú de la sociedad, ¿no? De que, ah, es un drogadicto, entonces... Me parece que se le fue la mano, se exacerbó eso, ¿entendés? Es como que ya pasás de romper un tabú social a cagarte en el otro. Me parece que una cosa es, nos reunimos todos en una plaza con la banderita para que se legalice y fumamos todos y demostramos de que no nos estábamos muriendo por fumar. Y me parece que otra cosa ya es imponerle al otro mi humo. ¿Te puedo tirar una síntesis? Porque también una vez la pensé. Una cosa es rebeldía y otra cosa es ser un maleducado. Podría ser, o ¿por sea, qué no? Son dos cosas diferentes, porque yo pienso lo mismo que vos. O sea, para mí el hecho de fumar en la calle es un acto de rebeldía. De decir, soy libre y puedo fumar por la calle. Y eso la gente que me conoce sabe que soy así, o sea, que lo celebro hasta con un toque así de rebeldía quizás. Pero si yo tengo que estar con otra persona y compartir, creo que el mambo tiene que ser individual, de cada uno. Porque vos estás tratando con gente que quizás no entiende tu historia. Entonces, si no tiene tu historia, ya empieza el prejuicio, empiezan todas esas cosas feas, ¿no? Que a veces duelen también, que te discriminen, que te dan... O te discriminen, o lo que vos digas tenga un 80% menos de credibilidad, ¿no? Claro. Claro. Tal cual. Así que, bueno, era una pequeña reflexión, digamos, para decir... Está bien, está bueno que seamos rebeldes, como decís vos, en determinado sentido, de romper con un montón de prejuicios que traen, que tienen atrás... cuestiones económicas, ¿no? Como el tema de las industrias tabacaleras, porque es todo un negociado. Sí, el narcotráfico también. Del narcotráfico, un montón de cuestiones. Está bueno romper con todo eso, ¿viste? Demostrar que, bueno, la verdad que nos oponemos y que basta de careteo y demás. Pero otra cosa ya es cagarse en el laburante que viene, porque todos venimos cansados, todos venimos con mal humor. Y hay gente que es asmática, que sufre de los bronquios, y nos llevan un cartel en la frente que dice: hola, mi nombre es Marta, soy asmática, no fume cerca mío. Entonces, y también estaba instalada esta cuestión del miedo, porque todos pensábamos lo mismo, nos hacíamos cara como diciendo: uff, mirá cómo está fumando, qué hijo de puta acá, delante de todos, no le importa nada. Pero nadie dijo nada, porque está el miedo ese también a la violencia, ¿no? Tan instalada. Y vos fíjate que la chica que le dijo algo, no fue y le dijo: disculpame, ¿sabés que me estás molestando que fumes marihuana? No, ¿puedes no, apagarlo? No, se lo dijo, claro. Loco, ¿por qué no pagas eso? A ver, bueno, esto quizás me... yo lo digo de vuelta, soy argentino, vamos a hablar de cosas. Eso son... mucha responsabilidad tiene el internet y la computadora y esta vida moderna que estamos llevando, que todos... Toda la vida transcurre a través de un monitor y un teclado, ¿no? Porque yo te hice el chiste antes. Es más fácil, toda esa gente, de toda esa gente, algunos habrán llevado a su casa y en el Facebook o en el Twitter, en algo, habrán puesto: unos locos fumando porro, se cagan en todo, que vuelva Patty. Porque pasa, hay gente así. Claro, y sí, que gracias Granado por estar acá. Eso pasa en serio, ¿me entendés? Entonces ahí se cagó todo. Sí, puede ser que el hecho de tener anonimato en las redes también haga que nos volvamos más cobardes en determinados, por decirlo de alguna manera. Ya, vos decías eso lo del furgón. A mí me pasó hace un montón de años viajando en el furgón, que a mí, yo lo que tengo, ¿me entendés? Que a mí me parás en cualquier parte del país y la gente viene a pedirme drogas o viene a pedirme una seda. ¿Por qué será? No sé. ¿Será por mi carisma? ¿Código da Vinci? ¿Código da Vinci? Y un día venía viajando, ¿no?, en el furgón y vienen dos pibitos que tendrían 8 y 10. Andaban entre 8 y 13, por ahí andaban esos dos, ¿viste? Así. Pito está en situación de calle, ¿no? Sí. Me ven tan así, los veo al chabón, están re así desesperados, y empiezan a ver a la gente y me ven a mí, en el fondo. Y me vienen a buscar, los dos. Y agarré y me dicen: disculpe, maestro, ¿no tiene una seda? ¿Viste? Y agarré yo, saqué las sedas, se las muestro y le digo... Seda, entiéndase para las personas que no entienden la jerga, que es el papelillo, ¿eh? Debe haber gente grande. Traducción: seda, papelillo para cigarrillos para armar. ¿Qué? La gente los compra, sí, pero son para armar chalita. ¿No? ¿La traducción del fumador? Bueno, no, bueno. No hacemos apología, estamos contando una realidad social. Aclaremos, loco. No somos Feynman tampoco. Entonces, ni chicha ni limonada, como dice mi mamá. Es así. Entonces todos chicos me vienen a pedir una seda, no un papelillo para armar, ¿no? Entonces saco los papelillos, los miro y les digo, mira, tengo, pero ¿sabes qué? No te voy a dar. Y los guardo. Y me empezaron a rebardear, como diciendo, qué careta que sos, que no sé qué. Deportiva. Y él dijo, no, porque vos sos muy chico para estar drogándote. Le digo, vos tenés que estar drogándote. Y ahí empezaron, careta, que empezaron a bardear. Policía Feynman. Yo agarré, me miré a mí mismo, no te miento, me miré a mí mismo, lo miro y le digo, ¿vos te pensás que yo soy careta? Le digo, a mí decime cualquier cosa, pero no me vea careta. O sea, yo te avalo cualquier locura, querés tirar pedo de colores y yo te los aplaudo, no tengo problema. Pero vos sos un chico y no tenés que estar drogándote. Porque yo creo a veces también, ¿no?, que se perdió esta cosa de que el más grande cuida al más chico. Yo me acuerdo cuando era chico, lo he vivido con hermanos, mis dos hermanos más grandes, lo he vivido, carne propia, si te daban un cigarrillo, loco, le metían una piña en los dientes, por arriba un guacho. A los más chicos no se los tocaba, ¿me entendés? Bueno, pero eso esto se perdió ahora. Se perdió ese tiempo. Y volviendo al furgón, como decís vos, loco, empecemos a rescatar códigos, empecemos a generar una visión sobre el otro, ¿viste? Mirar al otro, decir... le está molestando, no hacerte el boludo, no creértela que sos re poronga porque fumás un faso, porque eso retrasa mucho todo el debate que estamos intentando armar. Toda una lucha de hace años. Toda una lucha para que las libertades individuales sean justamente eso, individuales, y que no afecten al derecho del otro. De mucha gente que perdió su libertad por querer sentirse rebelde por fumar marihuana en los 90. O sea, yo me acuerdo también que en los 90 los milicos te veían con una mochila, con una chala, y te pedían documentos también. No, bueno, sí, Mati mira como diciendo, es verdad, Mati, pasaba esas cosas antes. Bueno, gente, pequeñas reflexiones de la vida. Pequeñas reflexiones de la vida, según Noé. Y la síntesis, quizás empezamos a mirar a la otra persona como si fuéramos nosotros mismos, quizás dentro de un par de años esta situación empieza a cambiar, porque no es económica, es de valores. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes. Y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes. Fuck.

aquí no se protege al más débil, se lo somete. Soy Cristian Gasillo del Frente de Historia de los Trabajadores y estuve en Mundo Buri. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? Vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marta. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Bueno, seguimos acá en Mundo Bullicio, que no te distraigan, siendo las 16:13 y la vía de comunicaciones es microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. Puedes darnos un mensaje, opinar, qué día de mierda. Putearnos, ¿por qué no? Claro, no, es falta de respeto, no. Por claro, favor. Sí, que digan, mirá. Ya soporté falta de respeto de mis padres, de mis profesores. Ah, ya se colapsaba, viste, el tipo, así se veía loco. Bueno. Estamos al aire ya, estamos en pronto. Espera, me trabé. Ordená tus palabras, pensá antes de hablar. Pensá antes de hablar. microfonoabierto@fmmoreno.com.ar. El teléfono 0237 para los que están afuera de Moreno, 4-666-5599. Y vamos a hablar ya, próximo estamos para hablar con Silvia, que ya está al aire, y nos va a contar, Silvia, en qué situación se encuentra el fondo de inversiones, ¿no? O sea, el fondo de ayuda educacional que recibió Moreno, en qué situación se encuentra los colegios y qué bandera están levantando, ¿no? O sea, qué es lo que están haciendo esta gente. Silvia, ¿estás al aire? Hola, sí, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Silvia? ¿Todo bien? Todo bien, feliz primavera lluviosa. Feliz primavera. Mira, yo te la tiro así. Yo para mí tengo que empezar a festejar el 22. Porque siempre llueve siempre llueve. Lo festejamos el otro día de última. Silvia, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Tranquilo entonces. Bien. Acá, la lucha. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde querés empezar a contar toda esta maraña de información? Bueno, empezar con la convocatoria. Decino. Empezar diciéndoles que el lunes 30 de septiembre a las 9 de la mañana. Los espero a todos Moreno, pero en la Plaza San Martín, para ir al Consejo de Educación, después el deliberante y después la Municipalidad de Moreno. ¿Es para pedir explicaciones? La razón que en el barrio donde vivimos, la escuela se voló hace un año y medio y todavía no la tenemos. Contanos qué barrio y el número de la escuela, por favor. Bueno, la escuela es la SM16. Sí. Que está funcionando dentro de la primaria 80, para que se ubiquen mejor, porque la escuela secundaria es nuevita. La 80 está en Las Piñas. Yo más o menos después sí. En Las Piñas. ¿Y en qué situación edilicia se encuentran estas escuelas hoy por hoy? La escuela directamente no existe. No existe. Se voló, nos entregaron del consejo estudiantil una aulas dos podrían que los padres rechazaron, que eran de cartón, ¿no? Cuando fuimos a La Plata a pedir que las levanten de material, que sean acorde, porque el año pasado tuvimos suerte que los chicos no volaron porque no eran horario de clase el tornado. Claro, ahí nos enteramos que no somos dueños ni siquiera de las tierras, que no pagaron las tierras. Disculpa. Entonces, que me ría, ¿no? No me río por falta de respeto, me río porque a veces la realidad supera la ficción. ¿no? Porque, o sea, yo te planteo esto también, ¿no? Desde el gobierno. O sea, ¿qué piden que los chicos tengan ganas de estudiar, ¿no? O sea, ¿qué fomentación de la educación es esta? Si a los pobres pibes están dando, además que tienen que estudiar en otro lado, están dando unas aulas de cartón, ¿no? También es como un mensaje siniestro. Exactamente, de cartón, porque ellos donde están bien. Y claro, si te tengo que contar más, las aulas que nos dieron son 3 para 4 cursos, tenemos 2 primeros, 1 segundo y 1 tercero, y sin baño. Ah, así buenísimo. Que saca la cuenta. No, no, así sí. Que se le voló la casa, se le voló la escuela, no tiene respuestas. Y encima tampoco, como para la frutilla y la torta, no le entregan las netbooks porque la escuela no existe. Y además cuando el gobierno destinó 18 millones para el Fondo de Educación, ¿no? Bueno, eso es un robo del municipio de Moreno, pero en la cara de todos. En la cara de todos. Porque yo fui a hablar a la municipalidad a ver si me decían, pues mamá, que soy, ¿no? Claro. Les digo, me enteré de un fondo educativo de 18 millones que se habla. Me dice, no señora, es 1.800.000 por mes y nos van dando 800 millones. 800.000 pesos. 8 millones, me equivoqué. Ah, 8 millones por mes le dan. Claro, y le digo, no. Por mensual es 1.800.000. Sí. Hasta ahora le vienen dando 8 millones. De los cuales digo, bueno, ¿y qué hacemos? Claro, ¿no? No, dice, ¿por qué? Porque no va a alcanzar esa plata para las 300 escuelas de Moreno. Pero se entiende que hay prioridades. Claro, entonces no hacemos nada. Como no alcanza, directamente no hacemos nada o hacemos recitales en la UJAM. Sí, nada para ninguno. Me dijo que iba para el fomento educativo. La escuela agraria, la plaza, la mar en coche, no sé. La verdad, no, ¿qué mensaje claro? Yo siempre... La voluntad política, claro, esa plata tiene que ir donde tiene que ir. Hay prioridades terribles. ¿Y vos alguna vez tuviste posibilidad de hablar con...? Es una larga lista, ¿viste? Porque está la 16, la 14 no tiene techo, después está la 8, la 11. ¿Y hay prioridades? ¿Vos tuviste oportunidad de hablar alguna vez con...? ¿Vos tuviste oportunidad alguna vez de hablar con Gabriel de Río? ¿Y que te dé las explicaciones? Él bajó, vino a la escuela, hablaba con todos los padres, y fue cuando nos entregaron las aulas de cartón podrido, que habían usado en Malvinas, Argentina, y nos las mandaron acá a Moreno. Y él lo que decía es que no sabía, que él no la había visto, y que la culpa es de provincia. Y vamos a La Plata y acá le dicen que es culpa del municipio, que con la emergencia educativa que tenemos yo puedo usar la plata. Claro. La pelota, ¿viste? Para mí el mensaje es claro, yo siempre le llamo a la gente que está en esta situación como los invisibles, ¿no? Porque hay gente que nadie se quiere hacer cargo, ¿no? O sea, como que acá no pasó nada, arreglate con unas tablas podridas y encima no te quejes tanto, ¿no? Es como que se pasan la pelota. Claro, ¿no? O sea, nadie se hace cargo de la situación terrible en que está la educación pública. Por eso te levantó esta bandera hoy. Y quiero que todos sepan que para mí ellos me mandaron las aulas podridas para que ahora con estas aulas de cartón, pero nuevas, nos quedemos conformes. O si nos llegan a dar el baño que le estamos mendigando, nos quedemos conformes. Silvia, y quiero que se quede bien tranquilo, que no vamos a terminar hasta que nos den el edificio como corresponde y con los 6 años de secundaria. Eso es lo que te quería... secundaria básica, nada más. Te quería preguntar eso. ¿Ustedes cuando se encuentran con toda esta situación, deciden organizarse? Nos decidimos juntar los padres, ah, y... Contanos de eso. Porque ¿cómo es la organización? Están obligando a reaccionar, a... Sí, a involucrarte. A obligarlos a que nos escuchen. Claro, y contanos cómo es ese tipo de organización, qué es lo que están haciendo, cuánta gente son, no soy de los servicios de información, quédate tranquila, pero contanos más o menos cómo se está gestando esta organización, este plan de lucha. Bueno, mirá, las reuniones son en la escuela, se hace todos los viernes a las 5 de la tarde, con los directivos, y después en la casa de los papás, vamos rotando, nos juntamos una mañana, una tarde, y los alumnos por apagar están organizando el centro de estudiantes. Ah, o sea, se armó una linda movida. Lo que pasa es que no es para menos. No, más bien no, la situación que están los colegios, y encima yo el otro día hablaba con un chico que va a la secundaria, ¿viste? El Moreno, y me contaba que él tiene que fijarse en un fixture qué día le corresponde tal colegio, porque su colegio no anda. Entonces los lunes tienen que ir al colegio tal, los martes al otro colegio, el miércoles al otro colegio. Y yo me pregunto, ¿no? Digo, ¿qué es lo que estamos fomentando? Nada, porque eso no es fomentar a un chico que estudie. Porque, o sea, si encima no, que le cuesta estudiar, vos se la estás complicando de esa manera. ¿Qué cree que estudie? Nosotros planteamos eso en las reuniones de padres. Imagínate que tuviéramos la suerte nosotros los pobres de tener el edificio, ¿no? Y que la escuela funcione como corresponde. Todavía nos quedaría la lucha de que tenemos 3 años nada más de secundaria básica. Claro. O sea que nuestros hijos no tienen el derecho de terminar la secundaria completa. Yo una vez te escuché... El que pueda viajar... va a estudiar, y el que no. Yo una vez te escuché... Mi barrio es pobre, pobres, los chicos no tienen esa posibilidad de poder salir del barrio por la sencilla razón de que a veces no tienen ni zapatillas. Dale una boleta para el bondi. Lo piden, no tienen ropa. Yo una vez te escuché a vos, Silvia, en una entrevista acá en la radio que estabas así hablando, y lo que me quedó a mí muy marcado fue escucharte a vos decir que lo que estaban haciendo ustedes en realidad eran porque querían que sus pibes salgan el día de mañana salgan a flote, ¿no? Y que no sean ignorantes y que no estén al abandono. A mí me quedó muy marcado ese, ¿no? Ese concepto así de madre preocupada. Qué bien, qué bien. Vos sabés que yo soy mamá de 6 chicos. Ah, bueno, felicitaciones. Que no tienen nada más en la escuela, los otros son chiquititos. No, mira. Yo no sé, dice el padre que se desmoraliza y me dice, che, pero no van a dar bola. Yo sé que algo estoy ganando acá. Yo estoy ganando que mis hijos aprendan a que no se dejen pisotear. Ya, yo creo que cuando yo quiero... Cuando hay un sentimiento... Radio por radio, y voy a ver si llevo los medios nacionales para que todo el mundo por menos se entere que acá Mariano Bueno se está robando. Y que nosotros no somos ninguno boludo, que no nos damos cuenta. Claro. Somos pobres, no boludos. Claro, son pobres, no son boludos. Muy bueno eso. No, está bien eso, está bien que uno, que no importa la clase social, ¿no? Si sos pobre o no sos pobre. Que darte cuenta que hay algo que te corresponde a vos, que te están tomando el pelo y no te lo están dando encima. Porque la plata está y todo. Porque con una reunión con Sanz, él siempre está en campaña, él no deja la campaña en ningún momento. No, claro. Y quiere convencer de que lo que ellos están haciendo está bien. Me quiere convencer a mí que mi hijo se caga de frío y de calor en la escuela y que lo que él hace está bien. Y me dice, bueno, ustedes los pobres, síganlo votando a masa. Así. ¿Y sabés qué me dijo? Cuando yo saqué mi teléfono, lo escucho, pensé que me vas a grabar. Ah. Los términos, me dice. Claro, pero también... Bueno, pero yo le voy a contar a todo el mundo en los términos que él habló. Dijo claro. Que nos jodamos, que nosotros los pobres le sigamos votando más. Es que también... No sé a qué vota la gente, pero me dio asco de cómo se refirió a los monelenses. No, también sirve, hay una realidad, ¿no? Como todos estos funcionarios burócratas, ¿no? No viven en los barrios estos, viven en un country, no tienen contacto con estos problemas, ¿me entendés? Sí, sí. Porque para mí el mensaje es muy claro, te digo. El desprecio, claro, el desprecio. Claro, claro, claro. Cuando me voy a la municipalidad me dices, bueno, che, y para la selección a veces revampimos la situación, ¿eh? No. Nada, acá ahí tenés que escupirle la cara, porque la verdad que no te queda otra, porque a veces uno cuando se torna violento o cuando uno levanta la voz, te dicen que sos antidemócrata, ¿viste? Que sos un golpista, sí. Y vos te estás faltando respeto todo el tiempo, y eso no es violencia, ¿viste? Por eso yo remarcaba que nos están obligando, claro. No es que somos unos piqueteros locos que tengo ganas de andar mojando veas y cortando la calle. O dejando a mis pies en casa solo, porque claro. Tengo ganas de joder. ¿Pero es que estás haciendo esto porque estás buscando un plan trabajar o ser un puntero político o ser parte del gobierno? Claro. Vos lo que estás haciendo te está empujando el corazón de la madre, me parece. O sea, y que eso es muy fuerte. Eso, el motor de la madre de querer ver bien a sus hijos, me parece que eso no se negocia, eso no se va a poder comprar. Y creo que si logra mantener ese sentimiento, me parece que van a armar un lindo quilombo. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. El otro día se me caían las lágrimas. Eran las 12 de la noche y pasaron el himno por la tele. Y mi hija, que tiene 5 años, pidió que se lo explique. No te escuché bien, cuando perdóname. Cuando llegué a la parte que dice el tono de igualdad, no sabía cómo explicarle algo que no pasa. No te escuché bien, Silvia, perdóname. ¿Qué viste con tu hija? No te escuché bien esa parte. ¿Qué es lo que viste con tu hija? Te contaba que el otro día era, no sé, pasaba en el himno nacional de la tele. Sí. Y mi nena me pedía que se lo explicara. Ah, mira. Cuando sigue la parte de la alumna igualdad, no sabía cómo explicarle algo que no pasa. Qué grave. ¿Cómo explicarle que no hay igualdad para todos? Qué fuerte. No, no, no hay igualdad para todos. La cárcel está llena de pobres y la justicia es clasista y la justicia... Para mí es muy feo lo que yo te digo, ¿no? Pero hay que reconocerlo para poder salir adelante. Hay un método hacia el pobre, que yo lo llamo el invisible, que nadie le da un tipo de solución. Ha pasado un año del tornado que sufrimos acá, o sea, nadie recibió ni dos ladrillos. ¿Me entendés? No, no. O sea, el desprecio que hay es grande. Mi barrio se amoló todo, Maestro Güell me apareció, vino cuando vino Silvia Moreno, llevándonos allá a la reja, bien lejos de los negros, ¿viste? Para claro, que no le damos nada. Claro, claro, a veces se manchaba, ¿no? La traían y la tiraban como animales, nos pelean los gendarmes y... ¡Qué hijo de puta! No tengo que pelear por el agua. Sí, se llama Cuar, sí, sí. La verdad es que es una basura. Tenía las minas de la cárcel con las botas a la rodilla, botas Ricky Sarkandi, a censarlo. Sí, también, a también la gente tendría que pensarse a quién estuvo votando todos estos años también, ¿no? A veces. Porque Wes hace 16 años que es intendente de acá también, ¿no? Como que a veces también está bueno tu forma de pensar. Más allá de la política, de salir adelante y reclamar algo. ¿Me entendés? Eso, por eso es positivo. Te digo que yo no me quedo en eso de a ver qué voy a conseguir y qué no voy a claro, conseguir. Claro, a negociar algo. Todos los días y cada pelea que doy estoy ganando algo. Que alguien me escuche, que mis hijos me vean y alguno va a venir conmigo. Solo no voy a estar feliz. Dejar el ejemplo y no ser cómplice de lo que está pasando. Silvia, te felicitamos por todo el empuje a vos, a la gente que está con vos, y sabés que en Mundo Bullicio puedes contar para hacer difusión lo que necesites, te vamos a estar ayudando desde acá. Yo les agradezco por el espacio y el apoyo, ¿no? Y nos espero el 30 en la plaza. Bueno, querés decir el 30 de septiembre en la plaza, decí bien la información y cerramos con esto. Y la hora, bien todo. Dale. 30 de septiembre. Sí. En la Plaza San Martín. A las 9 de la mañana arrancamos. Bueno, Silvia. Esperemos que no solamente le den bola, sino que le den una solución, ¿no? La van a tener que dar. Vamos a estar presionando para eso. Y bueno, y si en algún momento se pone medio virulento el asunto, llámame personalmente si querés. Dale. Che, te dale, mandamos dale. Un abrazo grande, ¿eh? Que se solucione todo. Otro a ustedes. Dale, te felicitamos por el empuje, che. Que andes bien. Chao, chao. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada, Sudestada. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.

Bueno, regresamos a Mundo Bullicio. Dos cosas para decir. Primero, el tema de Alma Fuerte, ¿no? Acá, ¡temazo! Padre Fight, el lugar que está acá, acá muy cerca, antes ya de La Reja, ¿no? Está hablando acá de un lugar de la zona. Un dato de color sobre la canción. Y después la otra, qué buena que está el separador de las invitaciones. No, explota. El mejor separador cuando... Horacio Guaraní. El que siempre habla, el que está siempre. A un día lo vamos a llamar de vuelta, se llama Tony Gutiérrez, es el imitador, lo vamos a llamar de vuelta. Y para... Néstor Cristina, Mundo Bullicio, no, grosso Néstor Kirchner. A mí lo personal que más me gusta es Príncipe, porque ya Príncipe tiene una voz graciosa de por sí solo. Qué bueno, qué grande. Bueno, vamos a... Cambiamos el eje como hizo el kirchnerismo, ¿no? A partir del 2006 que se volvió fascista. Como Perón en el segundo mandato, cambió el eje. Como Menem. Podríamos no decir... No lo nombré. Todos los peronistas. No lo nombré. Que se, me hace caer las cosas. Ya te dije, hay que nombrar a la gente para que no se olviden los demás. Pero de quién es cada decile, uno. Carlos. Mati, cuando siempre decile, se arma Carlos. Esta discusión, Mati está de acuerdo conmigo. Hay que nombrarlo para que no se olvide. Dos cosas. Olvídalo primero, y volverá por más. Lo dijo Ricardo también, ¿eh? En primera instancia, Matías, le pagás para que te dé la razón. Y en segunda instancia, ¿le puedes decir Carlos primero, Carlos Saúl? No lo nombré. Jetta. El que ocupa una banca de diputado en el Frente para la Victoria, ¿decís? Sí, ah, está bien. ¿La Rioja? Ah, está bien, el mismo. El estamos mismo, hablando la autopista, ¿te acuerdas que se hizo en... una pista de aterrizaje que se hizo en La Rioja. Por Dios, River Plate, como para no descender, si sos de River, hijo de puta. No. Por eso descendimos. Ya, bien argentino. Política, yo más fútbol. Nos enyetó el patilludo. Mira, yo tuve la oportunidad de estar viajando de mochila por La Rioja. Y te digo que vos vas a La Rioja, capital, sí. Y las calles, los negocios, o sea, es impresionante, no sé por hoy cómo será, ¿no? Pero es impresionante, Menem, bueno... No lo nombré, Carlos primero, porque para Carlos mí va a haber segundo. Carlos lamentablemente, Saúl. Por eso, Carlos primero. Es impresionante el chabón, o sea, el poder que tenía en su momento. Bueno, Carlita, ¿dónde estás? Te mandamos un beso color. En el OPI. Te mandamos un beso así. Bueno, gente, vamos a hablar, Noé, ¿qué te parece...? Si ya que hablamos con Silvia, ¿no? De la entrevista que le hicimos a Silvia, nos contó en qué situación se encuentra la escuela pública, la 16, y un montón de otros colegios más. Vamos a irnos ahora, nos tomamos el Sarmiento, esperemos que no pase nada en el camino. Y nos vamos a Capital Federal. Nos vamos a Capital Federal. ¿Qué pasó, Noé? Nos vamos a Capital Federal y bueno, el tema de la semana para mí es la toma de los colegios, ¿no? De los colegios secundarios. Son varios, digamos, las cabezas son el Pellegrini y el Nacional. Y bueno, y los chicos lo toman. No porque se les canta, sino porque hay una propuesta macrista, ¿no? De acuerdo a la, digamos, a la modificación, porque los colegios porteños tienen que modificarse y adecuarse a la Ley de Educación Nacional. Esto implica, ¿no? Un montón de modificaciones en la currícula y Macri lo que hizo fue proponer de 158, digamos, especialidades que tiene hoy por hoy. ¿Qué serían carreras? Son como orientaciones, digamos, para terminar el secundario. Eliminarlas y bajarlas a cantidad de 10. Esa es la información que manejo. Ahora, chequeando, porque yo chequeo varios diarios para saber cuál es la opinión de cada uno, chequeé dos en particular, La Nación y un diario online que se llama El Cívico. No, La Nación, bueno, sabemos que corresponde, claro. Red de derecha, dijo que, bueno, la editorial de La Nación decía, ¿cómo puede ser que tres o cuatro alumnos tomen una escuela y crean que representan al resto y son unos desubicados totales, que los pibes están perdidos, bla, bla, bla, bla? Entonces, La Nación, como información, dice todo lo contrario. Dice que de 10 especialidades se pasarían a 158 especialidades. O hay que decirle a la periodista que se llama Pollock de apellido, nena, te formaste mal, es al revés. O sea, lo que van a hacer es achicar las especialidades porque justamente se está degradando y me parece que la idea de Macri, que es tan privacista, privatiza todo. Absolutamente todo, me parece que es terminar con la escuela estatal. Entonces, estos pibes, se quejan de esto, se oponen a esto y por eso están tomando las escuelas. Me parece que está bueno saber que estos chicos están defendiendo la educación pública y gratuita, ¿no? Porque pareciera que son tres pibes que no tienen nada que hacer, ¿no? Y que toman las escuelas. Y de esta manera también desmitificar, ¿no? Esta cuestión de que los medios dicen la verdad. No, los medios no están diciendo la verdad. Feynman atacando a los pibes no está diciendo la verdad, los está denigrando, ¿no? Porque me parece que va por ese lado de querer deslegitimar la protesta estudiantil. Mira, primero mi opinión es la siguiente. En los colegios de capital, a comparación de provincia, están ellos son Londres, más o menos, ¿no? Porque dentro de todo tienen paredes, luces, estufa, dentro de todo, ¿no? Acá los pibes estudian arriba de un cajón de manzana. Pero después, creo que el gobierno nacional y de capital se ponen de acuerdo en algo, ¿no? En no invertir en la educación pública. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, en no invertir nada. Y encima, a mí yo estuve más o menos siguiendo el caso, pero mal lo estuve siguiendo a Feynman, ¿no? Yo siempre me quedo, me detengo en estas cosas de que no se protege al más débil y se lo somete. Porque yo lo que vi es todo el tiempo una actitud de este tipo Feynman, ¿no? Que no es Feynman, sino que hay un montón de gente que piensa como Feynman. Si no, Feynman no tendría un espacio televisivo. Lógicamente, representa la idea de un canal, por lo menos. Y de millones de personas que lo ven. Por supuesto. O sea, y que lo hacen decir esas cosas a Feynman. Pero yo me detuve, ¿no? Esta cosa que Feynman lo increpaba a un presidente del centro de estudiantes, me parece que era del Pellegrini, un pibe de 16 años. Sí. Que ponele que los centros de estudiantes de capital, la mayoría son captados por la Cámpora, ponele de los Kirchner, ponele que no sé, que sea un complot educativo como dice Macri, el gobierno nacional, podemos hablar un montón de cosas, pero el hecho de un adulto esté bastardeando un pibe así y le esté faltando respeto, le esté preguntando en qué día llegó Colón a Argentina y como el pibe no le quería contestar eso, lo mandaba a estudiar, me parece que es un acto muy bajo. Muy bajo de una persona que se considera adulta, me parece. En primer lugar, bueno, habla mal de Feynman y bueno, ya todos sabemos quién es. Así que creo que no hay que dedicarle más minutos. La cuestión es que estos chicos están tomando porque, digamos, ellos forman parte de las decisiones que se toman en el colegio. Porque recordemos que estos dos colegios pertenecen a la UBA. Entonces tenés el rectorado y tenés otros miembros más que votan y entre ellos está, digamos, la parte estudiantil, que es lo que representa el centro de estudiantes. Y se tomó esta decisión sin consultarlos. Claro. Entonces es antidemocrático. Es decir, dos o tres personas se juntaron a tomar un café y dijeron, che, ¿vamos a sacarles materia a los pibes? Bueno, dale. Porque fue eso. Entonces se quejan también de eso, de la falta de democracia, para claro. Tener en cuenta. Sí, sí, no, de esta cosa que vos valés solamente para el gobierno cuando son elecciones nada más, no para preguntarte qué opinás también, ¿no? O sea, es terrible ver como el mismo tema de Randazzo, ¿no? O sea, cómo el gobierno, desde el lugar que tiene que dar una respuesta hacia alguien, como no da respuestas, increpa. Y le está diciendo a otra persona que, por ejemplo, como yo le decía a Feynman, que buenísimo, Feynman agarraba y decía que si estaban defendiendo la escuela pública, ¿por qué estaban tomando el colegio? Y el pibito este le decía, no, pero estamos dando talleres, están dando clases. Y Feynman estaba con esa idea, hasta el pibito lo miró como diciendo, me estás cargando, te estoy diciendo que hay clases. Bueno, seguí hablando vos, así que más o menos claro. El pibito, así como diciendo, sos un boludo. Claramente, hay una persona que está instruida y sabe sabe justamente por qué tomó una escuela, y hay un tipo que está sentado que no sabe por qué está sentado. Claro, porque siempre es lo que hablamos, siempre lo mismo, ¿no? Una persona que está dentro de un lugar físico, haciendo algo todos los días, mejor que esa persona para resolver los problemas. Por ejemplo, los trenes, ¿no? Para llevarlo a Randazzo de vuelta. Debe de traer gente de otros países o traer máquina de otros países. ¿Por qué no capacitas a la gente de acá? Que hace 25 años trabajando arreglando las vías, ¿no? Bueno, porque hay una desidia total y una falta de interés justamente en salvaguardar todos los sectores públicos. Y en el tema de la educación es vital. Entonces, para cerrar, digamos, esta noticia, me parece que hay un paralelo terrible, una similitud terrible entre lo que hace Macri, que definitivamente pretende poner más shoppings y avalar la educación privada, y bueno, lo que hace el gobierno, por ejemplo, con la escuela esta número 16 de la que hablaba Silvia el bloque pasado, que tiene una escuela de cartón. Entonces me parece claro, que hay diferencias. Pero qué diferencias, ¿no? O sea, porque de última estos pibes están reclamando que le corresponde a dos manos, ¿no? Le están reclamando que no le cambien el sistema electivo de las materias, la currícula, y acá esta gente bueno está reclamando que no le den cartones podridos para las aulas. O sea, el abismo que hay, ¿no? Entre capital y provincia, lo que es, ¿no? O sea, que siempre yo lo escuchaba hablar a Samit el otro día, antes de ayer, que él decía que el país nunca estuvo mejor y que, mirá lo que dijo el tipo, vos sos de provincia, ¿eh? El tipo, mirá lo que dijo, que él cuando viene a provincia no ve ningún taller abandonado y ningún galpón vacío, porque él cuando quiere poner una empresa en provincia le dice que está todo ocupado con fábricas. Bueno, quiero la droga que consume este tipo. Sí, o quiero vivir, quiero caminar las calles que camina Samit o recibir el cheque que recibe Samit también, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Las dos cosas. Y yo, en el sentido que vos decís, que hablaste recién de las diferencias entre provincias, escuelas de provincia y escuelas de capital, también te agrego, las escuelas de Capital no están bien, digamos, tienen falencias edilicias terribles, ¿eh? No, sí, sí, también, sí, sí, sí. Lógicamente no se compara con una escuela que no tiene baños. Es, o sea, la escuela que no tiene baños es un estado crítico de urgencia nacional, podríamos decir. Mira, yo escuché acá en esta radio una entrevista a una gente que no me acuerdo qué colegio era bien, que contaban que los chicos tenían ya los cajones de manzana al aula para, claro, sentarse. Y vos decís, loco, o sea, vos me estás cargando, o sea, y encima cuando de otro lado de la campana te están diciendo todo el día que esta década ganada, que el país nunca estuvo mejor, que esto es Suecia, ¿no? Que es una década ganada y que se preocupan por los derechos humanos. Entiendo que meter genocidas, por ejemplo, es un derecho ganado y está muy bueno porque defiende los derechos humanos, claro, pero la educación, gente, la educación pública y gratuita, gratuita me refiero a tener el viaje pago, comer en la escuela, que no te cobren los apuntes ni los libros. Esa escuela pública tiene que estar garantizada por el gobierno. Lo que estaría bueno, una idea que el otro día estaba pensando yo así, que desde el propio Estado, de la propia educación pública, salgan los que van a ser los políticos y gobernantes, ¿no? O sea, de la escuela de botánica que salga el mejor promedio de agricultura, vaya agricultura. Este es un ejemplo, ¿no? Es que debería ser así. Claro, debería ser así. Vos fíjate que los hijos de los gobernadores van todos a escuelas privadas. ¿Por qué no los mandan a escuela del Estado? Bueno, Filmus cuando era ministro de Educación manda a su hijo al colegio privado. Bueno, ahí tenés. Es este doble mensaje que vivimos siempre en Argentina. El doble discurso, ¡ca! El doble discurso y esta cosa y, que... Y del PRO también, Gordi. No te olvides del PRO. Sí, pero esta cosa me parece que pertenece a la idiosincrasia argentina, ¿no? En general de esta cosa que somos revolucionarios y guerrilleros con la plata del otro, ¿no? O sea, sí, nos recomprometemos, pero no toco nada mío, ¿eh? O sea, esta cosa bien, bien argenta peronista, ¿no? Esta cosa de que te demuestro muchas cosas, pero en realidad no estamos haciendo nada. Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. Bueno, gente, regresamos al mundo. ¿Sabes? Yo también voy a tomar la radio, ¿sabes qué? Voy a tomar la radio, loco. Yo mentira. Me voy a tomar, voy a tomar. Vino. Mejor no digamos nada, porque bueno. Horacio Guaraní. Ah, no, sos. Y después de las 3, 4 de la mañana, todos los pintos, Horacio Guaraní, con la dislexia. Bueno, gente, hemos llegado hasta el final de Mundo Bullicio, edición número 44. Hoy estuvimos hablando un poco de actitud de randazo hacia los trabajadores, esta actitud de que no se proteja más débil y se lo somete. Después Noé trajo su columna de reflexión cotidiana, estuvo muy bueno, compartimos acá unas cosas. Hicimos una entrevista con Silvia que nos contó en qué situación se encuentra la escuela 16 y un ejemplo de todas las escuelas, la mayoría de escuelas de partido de Moreno, ¿no? Y bueno, y recién hablamos de las escuelas tomadas también. Sí, o sea que todo cerró, todo redondo, barril sin fondo. Quisimos en 2 horas tratar de salvar al mundo. Vamos a ver si nos juntamos el sábado que viene a las 5 y tratamos de salvar al mundo de vuelta. Estaría, o sea, le dedicamos 2 horas por semana. Los sábados de 5 a 7, ¿está bien? Más no nos pidan, loco. Paren un poco, ¿eh? Explotación no, más no nos pidan. Desde Mundo Bullicio, lo que estamos proponiendo, que nosotros decimos, los sábados de 5 a 7, venimos y salvamos al mundo. Vemos las maneras. Y otra cosa también quiero decir. Emanuel, si estás escuchando al aire... ¿Emanuel Ortega? Esperemos... No, Emanuel es un chico que se propuso, que quiere ser... coordinador de piso de Mundo Bullicio. Bienvenido, linda tarea, Manuel. Necesitamos. Pero ¿vos estás segura, Manuel? Esto es un desafío. Tenés que coordinar a 2 personas que no conocen la palabra coordinación. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y es muy copado que alguien que le gusta el programa se haya acercado a nosotros. A mí, la verdad que es una gran satisfacción. Pará, eso quiere decir que alguien nos escucha. Sí, hay gente que nos escucha. Yo no sé cuántos, pero algunos nos escuchan. Bueno, saludos a todos los que nos escucharon hoy. Entonces. A todos los que nos escucharon hoy, loco. Abrazos grandes y esperemos que algún día nos manden un mensaje, nos vengan a buscar a la puerta, nos inviten a un fernet, algo. O nos peguen, no sé, algo. No. Pero que sea la evidencia que nos escucha decir. Pero para, que nos peguen con fundamento. Claro, diga, te pego por lo que dijiste del tren, listo, pero por lo menos me escuchaste, flaco. Te pego por el minuto 18 cuando empezaste y dijiste esto, paf, así. Bueno, gente, nos estamos despidiendo a todos, un beso grande y recordemos ser felices y que nadie nos quite la sonrisa y que podamos hacerlos en los cantos del orto a cada uno, ¿no? Gracias por escucharnos y bueno, un beso a todos los que me escucharon, a los conocidos y a los no conocidos también. A los no conocidos, ¿se están perdiendo? Nada. ¡Ah! Gente, nos estamos yendo, Mati, gracias. Mati, me está mirando besote, como diciendo, Mati, no sé, mejorate. Mati, parece que se enamoró de mí, no sé, me hago esto. Tomá ibuprofeno, Mati. Y Bobanol. Chicos, mucha gente dando vuelta, ¿eh? Chau, chau, chau. Yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo. Pizza conmigo, si quieres de fuga, galleta, si querés mozzarella, al que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, canilera, con ananá, con dulce de batata. Si quieres un pedacito de ají, se en vinagre. O oh, por qué no, también con berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema. Que tú tocarás cada vez que estés cerca de una boca, calle o cuando se te ocurra regarla, regarla. Pisa conmigo, pisa conmigo. Si quieres fugaceta, si quieres mozzarella, a que lo quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pisa. Yo pido cualquier pisa. Para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.